El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos. Y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Y también a quienes nos están escuchando a través del internet por la www.casadelacultura.gov.es. Un saludo a nuestros amigos también que ya están conectados en el Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad. A programa al que debemos este espacio y por supuesto también a la Casa de la Cultura. Y bueno, pues esta tarde cargados de información, por supuesto, como siempre trayéndoles noticias sobre la realidad LGBTI en el mundo y en nuestro país. Hay noticias muy fresquitas respecto a lo que acontecimientos importantes que han pasado en nuestra comunidad quiteña y que pues ya ha tenido ya algunas réplicas noticiosas en otros medios, y es básicamente sobre un incidente que tuvieron unas compañeras lesbianas, una pareja de chicas lesbianas con un taxista. Bueno, pues les estaremos comentando ahora qué novedades tenemos. También se está planteando realizar una marcha, un plantón en apoyo a estas compañeras, quienes pues decididas denunciaron el caso y la situación. ¿Cuántos de estos se estarán repitiendo, se estarán replicando en nuestra ciudad y mucho más en nuestro país? Pues seguramente muchos, pero muy pocos se han denunciado. Les traemos también pues noticias que ya nos llegan desde el mundo con respecto a lo que ya iniciará este 4 de agosto, los Juegos Olímpicos en Brasil. Pues hay noticias también interesantes con respecto al tema LGBTI relacionado con las Olimpiadas. Eso, entre otras cosas también, ustedes tal vez pensaban o se han puesto a pensar un poco en la historia misteriosa de Miguel Ángel, de este gran artista, científico, poeta, bueno, todo un ilustre de la época del Renacimiento, a quien se le atribuye muchos, muchos logros. Pues aquí, hoy les contaremos un poco sobre lo que la historia dice en cuanto a su vida amorosa. Una parte que no se conocía mucho sobre Miguel Ángel y que por supuesto está relacionado. Porque justamente un día como hoy, un 2 de agosto del año de 1533, Tommaso de Cavalieri escribe una famosa carta a Miguel Ángel en la que él expresaba grandes sentimientos hacia Miguel Ángel. Les estaremos comentando justamente más adelante que esto que hemos rescatado de la historia de Miguel Ángel, una historia bastante interesante sobre su vida sentimental, cosa que tal vez no muchos sabíamos de este personaje. Y bueno, pues también noticias que nos llegan desde el deporte. Pues como sabemos, cada vez hay más deportistas que se animan a salir del closet, que se animan a decir sí, yo soy LGBT y no tengo miedo y además soy deportista. Así que esto más adelante les estaremos comentando, contándoles. Pero qué tal si antes de iniciar con nuestro programa y con todas las noticias que tenemos esta tarde, vamos con un tema musical y ya volvemos con más de Punto Diverso. Todo lo que sumado tu se vuelve gris. Tú debes ser uno de los más fosforescentes magentas, dorados en un violeta, profundo azul oscuro que sí. Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, en esta tarde fabulosa de martes 2 de agosto, pues les contamos que un día como hoy, en el año de 1533, Tommaso de Cavalieri escribe una famosa carta a Miguel Ángel. Tommaso de Cavalieri era un estudiante, un seguidor del conocido pintor, poeta, científico Miguel Ángel, en el que expresaba algunas de sus palabras. Y la frase que más nos resuena y que nos llama la atención es esta frase que le dice: "No podría hacer el amor con nadie más que con usted". Se dice que en aquel entonces Tommaso tenía alrededor de unos 22 años. Otros historiadores dicen que 17, y Miguel Ángel, que fue su mentor, tendría alrededor de 57 años. No ha sido, y en algunos casos se piensa o se dice que no, en realidad no era una relación profunda, una relación sentimental. Sin embargo, hay varios escritos y varias pistas de que nos hablan de la profunda admiración, al menos, que sentían el uno por el otro. Esto era realmente innegable. Y es que hoy, pues, a propósito de esto, de esta carta que un día como hoy se le escribió a Miguel Ángel, pues, a propósito de esto les hablaremos un poquito sobre toda la vida amorosa de este personaje, Miguel Ángel Buonarroti, del que se ha hablado muy poco dentro de los estudios de la historia del arte y de la cultura, ¿no? Se ha hablado muy poco y muchas veces presenta varias cuestiones misteriosas, o muchos le atribuyen características misteriosas a su vida, a su obra, etcétera. Y las pocas investigaciones que se han hecho referente a su vida privada lo colocan en algunos casos como una persona que realmente no se preocupaba mucho por su vida sexual, sino que más se preocupaba por su trabajo artístico, además, mucho más que complacer, por ejemplo, sus placeres del cuerpo. Otros estudios también lo reflejan, en cambio, como un hombre temperamental, tanto en su carrera, en el arte, como en el amor también. No obstante, todas esas teorías están basadas más en el hombre hecho mito y en la especulación relacionada a su maravilloso intelecto. Lo que sí se puede asegurar respecto a Miguel Ángel Buonarroti era, pues, que su orientación sexual definitivamente no era heterosexual, y que durante su vida tuvo varios amantes masculinos conocidos, además de un romance platónico con una mujer también, una noble llamada Victoria Colonna, con quien compartían otros aspectos de la vida. Sin embargo, Miguel Ángel se dice que para la época, pues, intentaba ocultar mucho su atracción hacia los hombres, hacia las personas de su mismo sexo, bajo las llamadas teorías neoplatónicas del amor, y pues hacía grandes esfuerzos para obtener un equilibrio que muchas veces sí logró emotivamente, ¿no? Y que muchas veces explotaba a momentos con su amargura y su rabia. Eso es lo que dicen muchos historiadores respecto a su vida sentimental. Y es que, bueno, nos diríamos toda una hora comentándoles de todos los vestigios que hay sobre los escritos, poemas que había hecho Miguel Ángel hacia lo que se consideraban, pues, sus amantes, o al menos quienes fueron objeto de su deseo, de su pasión y también de su amor, que muchas veces se ve reflejado justamente en estos poemas. Y es que uno de los gran amores de Miguel Ángel fue el modelo Febo Di Poggio, un joven muy codiciado en aquel entonces, no solo por los artistas por su extremada belleza y sensualidad, sino también que la relación amorosa que se dio entre Miguel Ángel y Poggio fue tormentosa, además, pues el joven le era infiel. Y el artista derrochó gran fortuna en el joven tratando de mantenerlo a su lado. Sin embargo, este idilio o fatal amor duró solamente 2 años, cuando Miguel Ángel, cansado de sus infidelidades, lo dejó por completo. Entre muchos poemas, pues, le queremos dedicar una pequeña frase. Y dice: "Yo realmente debería estar tan feliz con mi suerte, mientras que Febo se inflama todo sobre la colina". y se ha levantado de la tierra mientras que yo era capaz de utilizar sus plumas y así hacer mi muerte más dulce. Él prometió en vano hacerme feliz y ahora me dejó, y mis tristes días se alargan, se hacen más lentos. Estas palabras fueron dedicadas a justamente el modelo Febo Di Poggio por parte de Miguel Ángel. Y así, toda su vida estaba llena pues de modelos, de gente, de chicos que le inspiraban mucho a su arte, y para los cuales escribió grandes, grandes poemas. Pero obviamente se asume o se presume que Cavalieri definitivamente fue su amante predilecto. Más de 500 sonetos Miguel Ángel compuso, y muchos de ellos fueron dedicados a Cavalieri. En ellos se refleja una poesía amorosa adherida a las convenciones de la época, y además plasman su adoración por el joven que para el artista parecía un reflejo de la belleza eterna. Recordemos que Miguel Ángel siempre fue muy apegado a todas las creencias sobre la belleza del cuerpo del ser humano, la belleza en general. Y también pues esto combinado con con lo secreto de su obra y la vida de Miguel Ángel se puede resumir, en una frase del historiador Giorgio Vasari que dice: ser capaz de seleccionar lo bello de la belleza. Eso era lo que hacía Miguel Ángel dentro de sus obras artísticas. La belleza perfecta era la ley. Su obra obviamente responde entonces a la idealización del cuerpo masculino del Renacimiento. Es a quien le debemos pues entonces esta idealización y todas las esculturas y las pinturas que representaban de esta manera ideal a la belleza masculina, sobre todo en este caso. Y bueno, uno de los versos que no podíamos cerrar esta parte sin poder recitar también uno de los versos que dedicó a uno de sus grandes amantes, Cavalieri. Y una de las frases dice: veo con vuestros bellos ojos una dulce luz, que con los míos ciegos ya ver no puedo. Llevo con vuestros pies un peso adosado, que de los míos no es ya costumbre. Vuelo con vuestras alas sin plumas, con vuestro ingenio al cielo siempre aspiro. De vuestro árbitro soy pálido y rojo, frío al sol, calor en las más frías brumas. Un pequeño pedazo de este poema, de los sonetos que escribió Miguel Ángel. Así que bueno, dejándoles con estos escritos bastante románticos de Miguel Ángel, pues qué tal si vamos con otro tema musical y ya volvemos con más noticias aquí en su programa Punto Diverso. Thank you. bueno, volvemos con más de Punto Diverso en esta tarde, 2 de agosto. Y bueno, pues hoy estaremos comentándoles sobre una noticia que, bueno, un poco lamentamos que esto siga ocurriendo en nuestra ciudad. Y bueno, es algo que tal vez ocurre en nuestra ciudad, en muchas ciudades de nuestro país y en muchas ciudades del mundo también, lastimosamente. Y es que una noticia que sacó mucho revuelo y realmente se entró a debate en las redes sociales sobre todo, y es el incidente que hubo entre una taxista y una pareja de lesbianas que realmente desató. El 29 de julio, el día en que se celebraba la final de fútbol de Independiente y Atlético, una pareja de lesbianas tomó un taxi cerca de del sector de la Mariscal, en la 6 de diciembre y el Batán, a la que acudió el conductor Luis Moisés Tulcán. Ambos incluso ya han dado versiones sobre lo sucedido. La historia relata que pues el taxista llevaba a su esposa y a un bebé de 9 meses de edad en el asiento delantero, y él contó pues que debió esperar unos 15 minutos para que se subieran al vehículo las dos jóvenes. En la versión de las jóvenes dicen, una de las chicas, la joven de 28 años, afirma y dice que se acercó al taxi primero su novia y luego ella, porque estaban despidiéndose de unas amigas. En el taxi estaba dándole besos a mi pareja, cuando de repente el taxista nos gritó y le pregunté qué pasaba. Le dije que solo nos estábamos besando y nos siguió insultando. Nos dijo, bueno, y empezó a manifestar insultos bastante groseros a la pareja de chicas. Por el otro lado, el taxista comenta que al inicio de la carrera ellas se decían te quiero, te amo o algo así, lo que le llamó a su atención. Y al voltearse a verlas, dice él que notó que se estaban besando. El taxista, en sus palabras, dice, estaban morboseándose como una pareja. A mí me disgustó y les dije que hagan el favor de respetar, que no podían hacer eso. Una de las chicas le respondió, si a ti no te gusta, déjanos aquí. Es así como este acto provoca la reacción tanto de las chicas y además de la Federación de Taxistas, con un hashtag muy curioso que dice, todos somos taxistas. Y esto entra a debate porque, por un lado, en nuestra ciudad, en la ciudad de Quito y en nuestro país, pues está prohibida la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Nuestra ciudad tiene la ordenanza 520 en la que se declara a Quito una ciudad libre de homofobia. Es decir, que cualquier acto de homofobia, discriminación hacia las personas LGBT está considerada como una penalidad, como un delito, está considerada una falta. Así que, teniendo en cuenta esto, cualquier persona estaríamos, pues entonces, en el derecho de expresar libremente nuestro amor, así como lo hacen todas las demás parejas heterosexuales en la calle, en los centros educativos, en los servicios de transporte, en un taxi, etcétera. En cualquier espacio donde no esté prohibido darse un beso, por ejemplo, podríamos hacerlo en principio. Y esto es lo que dice la ley. Sin embargo, sabemos y conocemos que en el ámbito cultural a muchas personas realmente esto les parece un tanto fastidioso que una pareja del mismo sexo pues exprese su amor de esta manera en lugares públicos, desconociendo que esto es un derecho de todos y de todas. En este sentido, pues, ambos afirman que ambos intentan defenderse. Y sin embargo, a esto, pues, la compañía Citaxi, a la que pertenecía este trabajador, lanzaron un comunicado en el que afirman que ellos no toleran la discriminación de personas o grupos sociales ni en ninguna otra forma de maltrato a personas o animales, por lo que se han tomado las medidas pertinentes del caso, de modo que ninguna otra persona ni la calidad del servicio que presta Citaxi a sus usuarios pueda ser afectada. Agregó además que en situaciones como el ocurrido el miércoles son difíciles de controlar o predecir y pueden ocurrir en cualquier hora y en cualquier lugar. Y entonces el debate, o muchos se dicen, entonces, ¿hubo o no hubo discriminación? Pues para el taxista dice que a él no le importaba a él no le importa la homosexualidad mientras estén lejos. El taxista también afirma, si yo hubiera estado solo, no me hubiera importado, pero estaba con mi familia, dijo Moisés. Pero lo importante o lo curioso de este caso es que si las chicas no hubiesen sido dos chicas, si no hubiese sido un chico y una chica, el señor habría reaccionado de igual manera por el supuesto respeto hacia su hijo y su esposa. Esto es lo que definitivamente da la sentencia de que realmente fue un acto de discriminación. Recordemos que la discriminación es el acto de tratar a alguien como diferente, ya sea con actitudes de rechazo, de violencia física, psicológica, cualquier tipo de estas violencias. Entonces, definitivamente está catalogado como un acto de discriminación. Fue discriminación y además intolerancia, porque lamentablemente, y esto ya llega como una opinión como parte de Fundación Ecuatoriana Equidad, y es que este tipo de actitudes frente a estas circunstancias no deberían darse, pues además que no son nada favorables para el niño o la niña que esté viendo el acto. Si bien es cierto, como padres muchas veces están preocupados de que sus hijos no sean o no miren cosas que no sean para su edad, pero normalmente los niños y niñas ven como muy natural, por ejemplo, ver a sus padres darse un beso, ver en la calle a personas darse un beso, y nunca nadie les dicen no mires eso. Pero si se trata de una pareja homosexual, la reacción de la gente adulta es básicamente impedir que los niños o las niñas miren estos actos. Sin embargo, lo más saludable en este caso sería pues que el adulto, el familiar, los padres aprovecharan esta situación para indicar o para educar a sus niños, a sus hijos, a que estas acciones, estas expresiones de amor son tan naturales como cualquier otra. Y de esta manera, pues, que este niño o esta niña crezca con una visión de respeto y de aceptación hacia las diversas identidades sexogenéricas. Y más bien, estos actos de violencia y de rechazo, en cambio, lo que hacen es perpetuar la discriminación y la homofobia. Y nuestra ley es clara en ese sentido y eso está prohibido por la ley. Así que no lo decimos solamente la comunidad LGBT, y lo dicen las leyes y lo dicen además expertos en derechos humanos. Así que, y también pedagogos, además, la educación en diversidades sexuales debe ser desde muy temprana edad. Esto me invita mucho también a que esperemos pronto contar con una de las sexólogas más reconocidas de nuestro país para que nos hablen precisamente de esto, de cómo debemos educar a nuestros niños y niñas en sexualidad. Así que bueno, pues vamos al corte de esta tarde y ya volvemos con más noticias en Punto Diverso. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¿Estás seguro de que el mundo es como tú lo ves y lo sientes? Sentimos y conocemos al mundo a través de nuestros sentidos. Mediante ellos, hacemos nuestra imagen de la realidad.

Nos gustaría saber un poco más sobre este tema y qué nos dicen, las compañías de taxi. Afortunadamente vemos una actitud bastante propositiva.